Para los que ya no están, pero que están en el corazón de cada uno de ustedes. Un pedacito cortito de esta canción. El día más hermoso es hoy el de mi madre, y vengo a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive, Carlos, siempre en el corazón. Camino hasta su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarlas a todas, decirles con el alma: felicidad, mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y toda mi ternura te llevo en mi canción. Camino hasta su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merecen el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá. En este día hermoso queremos saludarla, decirles con el alma: para ti, madrecita mía, y para todas las madres esta noche, que Dios las bendiga en nombre de la banda tropical. ¡Felicidad!